vez los males remedia, con tanta divisa por el peto robolar, de Aruba a Miami puede uno volar. Ya no puedo ir a Aruba a jugar en el casino, ni comprarme varias cajas de champañas y de vino, porque a la cuota inicial que di por el motorhome le sumaron 100,000 bolos por concepto de comisión. Pobre los mortales y de la clase media, no que echan incursiones, sus males remedia. Ni siquiera pueden citarse su gustico de cambiar el carro por un rayoncito. Ya ni con telecolores podemos contrabandear, porque todavía no se sabe qué sistema van a usar. Cada vez está más cara la caña en la discoteca, mejor me quedo en mi casa viendo mi videocassette. Pobre los mortales y de la clase media, no que ya ni con reales sus males remedia. Estos sindicatos dan mucho que hacer, ya ni nos permiten tener un chofer. Antes para cualquier cóctel uno mataba un caviar, ahora con salmón ahumado te tienes que conformar. Y lo que antes se pagaba por los rines de magnesio, hoy en día ya no alcanza, pues le subieron el precio. Pobre los mortales y de la clase media, no, que ya ni con reales los males de remedia. Me veré obligado, si esto sigue así, a trabajar 6 meses, ay, pobre de mí. Por eso de la inflación ya nada sale barato, ni siquiera esos detalles que respaldan nuestro estatus. Ya ni en su avioncito propio puede uno ir a Europa, porque al llegar a la aduana le decomisan la ropa. Pobres los mortales de la clase media, que ya ni con reales sus males remedia. Con tanta divisa por el petrodólar, Gianni pa Miami puede uno volar. Sin protección.